Buenos días a Juan Marcelo Bustos, el subcomisario ahí de Winifreda. Subcomisario Pablo Cucharini y Jonathan Moleker los saludan. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo escucho medio bajo, no sé si es que estoy con poca señal yo. Ahí tratamos de mejorar el retorno. Bustos, durante la noche estuvo cortada la Ruta Nacional 35 ahí a la altura de Winifreda por la lluvia. ¿Nos puede dar algún detalle de lo que ocurrió y cómo está la situación ahora? Sí, durante la noche habíamos decidido cortarla porque estaba cruzando el agua arriba de la ruta a la altura del kilómetro 382 y 390 aproximadamente. Lo que sería entre Winifreda y Casté. Estaban transitando con precaución a la altura del 363, que vendría a ser entre Winifreda y Santa Rosa, porque también en ocasiones cuando llovía pasaba el agua por arriba. Bueno, en este momento está lloviendo otra vez, así que estamos analizando si la volvemos a cortar porque se están formando espejos de agua en las cintas asfálticas. ¿Esto es por el mal estado de la ruta, que se producen hondonadas? ¿Cómo es? No, lo que pasa es que ha llovido varios milímetros, llevamos cerca de los 200, 210 acá en la zona, lo que ha hecho que el desagüe no den abasto. Así que por eso es que se forman estos ojos de agua. ¿Se ha producido algún siniestro vial? No, tuvimos ayer a la mañana el del doctor Trombisky, el defensor general ahí de Victorica, a la altura del 363, ahí el Guanaco que te mencionaba, y ahora desde ayer no, están los móviles arriba de la ruta informando y demás. Cuando se cortó durante la noche, ¿qué trayecto les hacían hacer a los automovilistas que venían del norte hacia la ciudad? Y en Castelo hacían desviar a Metileo y de Metileo retomar la ruta 7 hasta la 5, la 5 Santa Rosa y viceversa, o sea, de Santa Rosa las 5, las 7 y doblar allá en la de Metileo a Casté. Esos eran los recorridos que debían efectuar. Si continúa esta lluvia, es muy probable que la vuelvan a cortar, entonces. Si continúa así, estamos analizándolo, pero muy probable que sí. Más el tramo entre Casté y Winifreda, que es el que más afectado es, donde se forma una laguna en ambos sectores de los campos, en ambas banquinas. Aquellos automovilistas, aquellos vecinos que quieran transitar por ahí y tengan alguna duda, ¿se pueden comunicar con algún número de información para ver si está cortada o no, para que no vayan de gusto? Al 101, el 101 le va a ir informando, estamos en contacto permanente ahí con las demás autoridades, como lo mismo con Defensa Civil, que también está colaborando en el lugar. ¿La situación de la localidad y de Winifreda con las últimas lluvias, ha ocurrido algún incidente, algo? No, también estuvimos bastante complicados, estuvimos trabajando el personal de bomberos, producto de los 200 milímetros que te mencionaba que habían llovido, pero no alcanzó a haber evacuado sí, el agua al límite, pero bueno, se logró desagotar con los desagües. Bueno, bien, subcomisario, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Bueno, listo, que tenga buen día. Bien, igualmente para usted. Era la palabra del subcomisario.